Bienvenidos a la casa del Señor, que Dios los bendiga. Les invito a abrir la palabra de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 22. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, 1 del 1 al 22. Capítulo 2 del 1 al 22, versículo del 1 al 22. Amén. Aquel que lo tenga, que diga amén. Amén. 2 del 1 al 22, correcto. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Pero la condenación espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y les lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras siete personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a ceniza para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Pero puso a salvo el justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados, porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Sobre todo a los que se dejan llevar por los deseos impuros y a la inmundicia, con la que desprecian la autoridad divina. Son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Los ángeles, en cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso su propia destrucción los destruirá y recibirán el castigo que merece su injusticia. Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Son una vergüenza y una deshonra, pues mientras comen con ustedes se solazan en sus propios placeres. Su mirada está cargada de adulterio, no se cansan de pecar, seducen a los pusilánimes sin corazón. Su corazón está habituado a la codicia, son hijos de maldición. Se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el primero de la maldad, que fue respondido por su iniquidad, una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes que arrastra la tormenta y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel es vencido, se vuelve esclavo del que lo convenció, del que lo venció, perdón. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido, pero sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve a su vómito, y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Yo he elegido esta palabra a través de Jesucristo, la había pedido y me dio este mensaje, porque justamente de eso me llevó a crear lo que yo había hecho también. De que yo metido en una iglesia, la iglesia Misión Vida, no sé si la conocen, estuve hace 2 años y medio y me habían prometido en el nombre de Jesús que iba a ser salvo, iba a ser libre, y sin embargo no lo era. Sabía lo que eran, por mi padre había conocido esa iglesia, conocía el pastor Márquez y yo pasé sobre su orden y siempre le decía de que por más que conocía lo que era, siempre iba a ir, pero por solamente la presencia de Jesucristo. Y luego me di cuenta que la libertad no la tenía de 2 años y medio, solo cuando vine acá a la iglesia. Muchos de luchar están cansados y hoy son reyes de los necios. Muchos han abierto iglesia, han abierto falsas iglesias, a través de las palabras de la Biblia, se han convocado a orar y a abrir cultos que no tendrían que haber abierto, falsos profetas, se han convertido en falsos maestros, como dice la Biblia, que no se dan cuenta que ellos, por medio, dicen, de la palabra, entre comillas, quieren seguir a Jesucristo. Pero hay una cosa más adentro de esas iglesias. Hay algo peor. Ellos se dignan a leer los pasajes y lo dicen a través de su entendimiento. Son muy falsos. También, como dice el padre, dicen falsos profetas, falsos maestros que se dignan a abrir iglesia. Entonces, Gustavo Lima había sacado a través de este pasaje de la Biblia, que yo nunca había, me había dado cuenta, de que habla también de eso, de que hay un perdedor, sabemos, que está esperando y quiere que te apartes hoy del Señor. Pero eso lo hace solo el diablo. El diablo no es mentiroso, es engañador. Pone a través de cada uno de las personas, le intenta convencer con algo que no es real, con algo que es sobre la tierra. Entonces, Jesucristo le había mandado a la tierra para morir por nuestros pecados. Y Él, como es el camino, la vida y la verdad, fue a través de eso que solo existe una iglesia, la iglesia verdadera de Jesucristo. La que está edificada sobre la roca de Pedro, no sé si era así. Y me identifiqué mucho con esta palabra, pero se la quería compartir. Amén. Voy a orar por... Gloria a Dios. Padre, y te doy gracias, Señor. Gracias. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar del viento y la lluvia, Señor, nos diste la fuerza y la esperanza para abrir este culto, Padre, a que los hermanos nuevamente se puedan reunir en tu nombre. Padre, tú dijiste mismo donde dice en los pasajes de la Biblia que donde dos o tres están reunidos, tú estarás allí. Padre, te doy las gracias por haberme dado esta oportunidad de abrir este culto, Señor. Bendigo, Padre, bendice a cada una de las hermanas que han venido, Padre. A aquellos que no han de venir, pero pronto lo harán, Señor, porque sé que van a buscar de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que tengo y lo que no tengo y lo que aún voy a tener en tu nombre, Padre. Gracias. Te doy gracias. Amén. Gracias.